Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil. Municipio de Morón. Otra vez en Decimú, hoy es como que estamos bajo tierra con Roberto Beto Pianelli, uno de los meterodelegados, o sea, uno de los integrantes del sindicato del subte, que no ha sido reconocido, pero que existe, que reúne a los meterodelegados, justamente a toda la gente que trabaja en el subte, que no quiere estar incluida como gremio con los señores que manejan colectivos y camiones, los choferes. Ahí deben tener algunos escarceos con don Hugo Moyano, ¿no es cierto? Con Moyano no tenemos una mala relación, es decir... Es la UTA el problema. Es la UTA el problema. Uno puede no coincidir en aspectos de... Pero sí, yo no tengo ninguna duda que si uno estuviera en camionero y hay elecciones libres y todo lo demás, Moyano gana con el 98% de los votos. Y creo que es porque ha conseguido bastante tiempo libre de otras cosas. Entonces, comparar a Moyano con Barrio Nuevo es un despropósito, sí, pero es indiscutible de que se ha preocupado, por lo menos mucho más que la gran mayoría de los sindicatos argentinos, en conseguir unas mejores condiciones para sus trabajadores. Con la UTA es otra cosa, con la UTA sí tenemos una muy mala relación, hoy ya casi es inexistente, no casi, es inexistente, ya de hace tiempo. Nosotros fuimos parte de UTA, yo fui delegado de UTA, todos fuimos delegados de UTA en algún momento. Nos iban a echar porque lo que decían tenían razón. Hacíamos actividades, editábamos libros, hacíamos página web, hacíamos capacitación de los compañeros, editábamos los convenios colectivos de trabajo, decidíamos en las asambleas las diferentes cosas que íbamos a hacer, planes de lucha, y todo eso es violatorio para ellos. Por eso no se iban a echar. Claro, o sea, ustedes ejercían formas de democracia interna. Claro, que está prohibida. Eso no le gustaba. No, no gustaba, a veces pelear por la libertad no es lo que dicen las normas. Yo recuerdo siempre el caso de las fábricas recuperadas, donde los trabajadores tenían que romper las cadenas para poder entrar y preservar su fuente de trabajo y demás. Entonces decían que eran ocupas. Hoy en día ya están muy reconocidos, sí, y es una lucha. Claro. Pero siempre en Argentina las luchas se reconocen muchos años después. En el momento son todos delincuentes. Sí. Recién mencionabas un elemento que para mí es crucial. Hicieron páginas web, hicieron libros, editaron... Claro, el libro se vende en MU, Un fantasma recorre el subte. Han hecho cantidad de cosas que siempre estuvieron volcadas a la comunicación. E incluso se plantearon la posibilidad de hacer un programa de radio que se llamaba Dos Horas Menos, pero que no era para hablar de gremialismo. Trabajamos en un programa donde le interpelábamos a los compañeros qué habían hecho con esas dos horas. Y descubríamos cosas maravillosas. Lo hicimos no solamente con compañeros nuestros, sino también a veces invitábamos a gente que no era del subte para hablar, tratar de interpretar sobre qué hace de su vida. El primer programa lo hicimos con Claudio Marín de Telefónico, que cualquiera que lo conoce o sabe que es una máquina completa de la actividad que hace, de la actividad sindical. Pero no, la idea era no hablar sindical. No, trabajo. Claro, entonces la pregunta era, por ejemplo, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te atrapa de que todos los sábados de la mañana hacerte cagar a trompada? Porque pide que le hace box a la mañana de los sábados. Entonces hablamos de la vida, de las cosas, de la música que le gustaba. Cuando arrancamos claramente con nuestro compañero, descubrimos cosas de un compañero que es el que arma bogies. Los bogies son de los chasis de los trenes. Uh-huh. Levanta los bogies para arreglarlos, un trabajo re duro. Este compañero del taller Rancagua vino a hablar de lo que hacía sus dos horas. ¿Qué es lo que hacía? Empezó a tocar el arpa. Le iba a comprar un arpa a su hija. La hija mucho no le gustó, le empezó a tocar él, y ahora le ha tocado el arpa a Lugo cuando vino a la Argentina. Es un capo tocando el arpa. Otros compañeros que se dedican han escrito inclusive sobre cine bizarro y que han venido a contar su experiencia, qué es lo que hacían en ese tiempo. Se dedicaban a ver series, a coleccionar, a bajar de internet. Segovia, por ejemplo. Segovia. Un tipo muy conocido, uno de los más conocidos de nosotros, y que aparte tiene una llegada, como todos ven, muy llana, clara hacia el conjunto de la gente, por eso también es tan reconocido. Y Segovia contaba que él se dedica, él toca la guitarra. Dice, el oro toca la guitarra, cuenta de que era campesino, contó, lo llevamos, contó de que él, como se crió parte de su vida en Paraguay, era muy común, le gustaba el espectáculo de la riña de gallos, que allá en Paraguay es muy común. Bueno, y contaba todo eso, quiero hablar de, y bueno, del comedor, de que tiene allá, todo de cosas que no tenían mucho que ver con la actividad por lo cual se lo había conocido, ¿no? Y ahí se produce un desplazamiento en el cual los trabajadores de subte, que aparecen mediáticamente como los tipos peleadores, que están en conflicto y demás, uno empieza a comprender cómo en realidad están llevando adelante todas esas peleas y sinsabores, yo diría, ¿para qué? Para los sabores, para el tiempo libre, para el ocio, para poder recrear la vida. Y en un ratito Beto Piadelli nos va a explicar entonces, cuando se gana el tiempo, cómo hacerlo un tiempo vivo y no un tiempo muerto. Y nos quedó pendiente la cuestión del cristianismo y la izquierda, que la tengo que decir antes que nuestros fieles se nos vayan. Esta es la biografía no autorizada de las personas que más poder acumularon en los últimos años. Son hombres, por supuesto. Son ricos, claro. Pero no son famosos. Por eso, de sí, Mu te cuenta el cuento mejor guardado. En este capítulo había una vez un señor llamado... Casi como un mantra. Es que Marcelo Mindlin es un hombre conectado con los elementos. Está tan conectado que es el creador de Papa Holding. Está tan conectado que maneja el fondo de inversión Dolphin. El fondo de inversión Dolphin es el que se quedó con Transener, la operadora del 95% de la red nacional de alta tensión. Además, es la mayoría de Edenor. Y parece que también va por el gas. Y parece que tiene el deseo chiquitito de hacer llegar al mundo toda esta fluidez de energías. Y para eso, su gran deseo es convertirse en otro de los popes de los medios. Allá por los 80 empezó a esbozar estos pequeños deseos a su tía Risha Midlin y al tío Jacobo Timerman, el periodista y editor. Parece que el tío quiso cumplir el deseo de su sobrino cuando Marcelo quiso entrar al diario La Razón, dirigido por su tío Timerman. Cuenta la leyenda que Julio Nudler, jefe de economía, gruñó: quiero periodistas más que sobrinos. Dicen que Jacobo sonreía. Otros cuentan que Timerman llevó a Marcelo al medio de la redacción y ahí, entre todo ese bullicio, le dijo: mira, todos buenos periodistas, pero ninguno es rico. Esto no te conviene. No sabemos qué efectos tuvo esto sobre el corazoncito y el alma de Marcelo. Pero él siguió con sus deseos. Y por aquellos tiempos se volvió a encontrar con Eduardo. Eduardo Elstein. Un compañero de la secundaria. Empezaron a contarse uno al otro las cosas que deseaban. Y después de muchos contactos familiares, lograron conocer en Estados Unidos a George Soros. Especulador financiero con un corazón, un discurso filantrópico. Y después de muchas charlas entre Eduardo y Marcelo, le vendieron a Soros Buenos Aires. Y se volvieron con 10 millones de dólares para comprar muchos deseos y propiedades porteñas por monedas. Plena inflación. La familia de Einstein, con la firma de IRSA, se transformó, como por arte de brujería menemista, en la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Y hoy tiene los principales shopping del país, además de edificios lujosos y hoteles y la mayoría del banco hipotecario. Esto para contar algunas cositas, porque no nos gusta meternos en la vida de la gente. Las cosas siguieron y allá por el 2003, Milling y Einstein se separaron. Se separaron sus caminos. Y Marcelo Milling, con Pampa Holding, se presenta como la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina. Genera el 8% de la electricidad del país y transporta el 95% con Transener. Además, posee Edenor, la mayor distribuidora de electricidad. Einstein se mantuvo más terrenal y consolidó Cresud, la empresa agrícola más grande del país, con 450.000 hectáreas propias, además de 150.000 en Brasil. Y así, nuestros amigos Marcelo y Eduardo nos muestran cómo los sueños y deseos se pueden plasmar en este plano terrenal. Aire, tierra, agua, fuego, electricidad, gas, tierra, concreto. Decimu. Palabras como puente. Estamos con Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Muchas veces con Beto hemos conversado sobre el tema de la militancia. Vos provenís de la izquierda y a la vez has hecho una reflexión sobre cómo la izquierda se quedó sectaria. Esto de lo que a veces es acusada por la derecha, pero vos lo planteás como una experiencia propia también. La derecha es otra crítica. La derecha critica los paradigmas, critica las ganas de transformar. Las ganas de transformar, de modificar. Critica lo bueno. Claro, critica precisamente, es más o menos como la discusión con el gobierno nacional, ¿no? Es decir, uno escucha toda la crítica, pero critica los aspectos positivos que puede llegar a verle en la política del gobierno nacional. Ahora, los aspectos negativos no solamente no critican, sino que los reivindican, es decir, y dicen tienen que ser más duros. Minería cielo abierto, por ejemplo. Claro, yo vengo de la militancia de la izquierda. Si me formé en la izquierda, no reniego de eso, en lo más mínimo. Si tuve muchos años de militancia, militancia más, vengo del trotskismo. Aparte, sería imposible de tratar de ocultarlo, porque uno son cosas que llevan uno en el ADN y, aparte, ya hasta la forma de hablar uno ha generado. Bueno, esas son las cosas que le critico. Que hasta la forma de hablar. En una época vos me contabas. Para los grupos de izquierda a veces ser menos, sin ser poquitos, claro, era mejor. Vos me contabas que se peleó, por ejemplo, una de las divisiones en las que vos participaste era por cuestiones relativas a Yugoslavia. Claro, yo cuando me fui del MAS me fui por una guerra, la guerra. Y, bueno, esto ahora se va a escuchar, puede ser que la gente lo recuerde, pero si se escucha dentro de 10 años seguramente no lo va a recordar nadie, por la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes de si se apoyaba a uno o a otro. La guerra que hoy ya, hablar de esa guerra es una guerra fue una guerra fratricida, horrible, una cosa siniestra. En esa guerra, uno en la Argentina, dividimos un partido que hace determinadas identidades, determinadas religiones, se divide porque uno decía de que era más progresivo uno, otro decía que era más progresivo otro. Era una cosa casi delirante, una discusión delirante. En todo caso, podíamos haber esperado que termine la guerra, hacer un balance, todo lo demás, antes de dividirse. Pero en realidad lo que esconde esto, que aparece como anecdótico, lo que esconde es una lógica de no hacer política. De no hacer política. De no hacer política. Yo diría casi no hacer política. De hacer propaganda, de gustar hablar para uno o para sus séquitos. Tipo, por eso yo siempre lo comparo con el cristianismo. Es decir, no importa si está bien, no importa si está mal, no importa si eso va a modificar, no importa, sino es que los feligreses, todos tus militantes en este caso, los puedas contener y poder seguir manteniendo la secta durante años. Que a la vez exista un dogma, por eso hacíamos la comparación con lo religioso, ¿no? Exactamente, y es así, se forma como, se estructura como un dogma. Muchas veces se plantea la política y las discusiones de este tipo como algo que son muy extraterrestres con respecto a la gente. Vos me decías una vez que el click para vos era comprender la necesidad de escuchar al otro para empezar a trabajar con sentido común y ver que el sindicalismo o la política de pronto no están hechos para reformar el mundo, para transformar el mundo, sino a lo mejor para esas pequeñas victorias que la gente está necesitando. Vos tenés que agarrar las tendencias más progresivas que dé la sociedad para empujar por ellas y mejorarlas. Si yo voy a una lucha sindical, no quiero que termine una tragedia, porque no es la tendencia más progresiva que termine una tragedia. La tendencia más progresiva es que se gane, aunque sea muy pequeña, porque eso da tendencias progresivas en la sociedad que puedan plantearse nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de conseguir cosas mejores. Para mí, entre ahora y el 2000, pues yo no tengo duda que estamos 100 veces mejor. Porque en el 2000 discutíamos cuánto kilo de arroz metíamos en una olla, porque a ver si nos quedábamos sin arroz para el otro día, y hoy estamos discutiendo si es un 1 o un 2% menos en una paritaria. Prefiero discutir el 1 o 2% menos que discutir cuántos kilos de arroz meto en una olla para poder comer. Esto es una verdad de perogrullo que cualquiera hace 50, 60 años ya lo tenía claro. Bueno, hay algunos que no, que prefieren discutir, dicen no, cuanto peor estemos, mejor. Construyen una lógica de la tragedia. Y la tragedia lo que te lleva es a más tragedia, no a... Bueno, ahora viene el momento donde salimos todos. No, es más tragedia. La demostración han sido todos estos años. Después de la tragedia del 90, recuperarnos cuesta más. Sería, Beto, lo siguiente: vos no resignás la idea de transformación del mundo, que a lo mejor venía más en tu juventud, en la cuestión trotskista de izquierda que estabas contando antes. Esa idea de transformación no es que se resigna, sino que vos lo que te planteas es: para lograrlo, no puedo quedarme hablando de la revolución sin hablar de lo que la gente me está planteando que no es exactamente la revolución. ¿Qué te plantean tus compañeros de subte? No, hoy lo primero que uno tiene que empezar es por constatar la realidad. La gente dice, yo te quiero hacer la revolución. No, nadie te quiere hacer la revolución. Porque aparte, nadie quiere hacer la revolución. Entonces, podés encontrar un militante de todos los días. Sí, a mí me gustaría hacer la revolución. Pero después, en general, nadie quiere hacer la revolución. Esto es, partamos de esa realidad. Uno cree que hay, que es posible transformar la sociedad. Entonces, intenta transformarla. Y primero constata dónde está. Si yo no puedo querer tirarme a una pileta que tiene un metro de profundidad desde un trampolín de 5 metros porque me mato. Bueno, ahí ni con tus remedios para nada, dolor de cabeza. Nada, no hay forma. Te matás. Entonces, vos tenés que, si te das en la nada o te destrozás. O lo otro es, lo estás diciendo para quedar bien, nada más. Yo me tiro de... Mentira. Yo tengo que constatar la realidad. Los compañeros quieren vivir mejor. Eso es lo que estamos todos de acuerdo. Y uno puede saber o puede entender de que vivir mejor, ¿qué es para ellos? Para ellos es poder no pasar hambre, poder dar bienestar a sus hijos, poder que no lo bastarden en el trabajo, poder tener más tiempo libre, poder ser más solidario. Bueno, esas son las cuestiones que uno tiene que ir tirando. Y eso te plantea una transformación de la sociedad, es inevitable. Nadie pelea por algo imposible. La gente pelea por cosas que considera posibles. La gente pelea por cosas posibles. Al hablar con los metrodelegados, con Beto Pianelli, siempre me pasa de captar cómo existen formas nuevas de plantear cuestiones que a veces uno tiene demasiado moldeadas, demasiado en el molde, justamente. Y uno de los temas del tiempo libre, esa propuesta que hace el sindicato de recuperar el tiempo, me parece que es crucial con respecto a algo. Una parte del tiempo preso, el contrario al tiempo libre, sería el del trabajo cuando es estereotipado, cuando es un trabajo que a la persona no lo llena, no lo satisface. Pero a la vez, con el tiempo libre, ¿también hay formas de tenerlo apresado ese tiempo? Después de 12 horas de trabajar, es muy difícil poder ver una película de Buñuel o la última película de Kusturica. ¿Por qué? Y a mí me pasaba, yo me dormía, y no porque no me guste, me encanta el cine, toda la vida me encantó el cine. Yo me acuerdo de la vez cuando fui a ver Underground, yo trabajaba en el sur, fuimos a ver Underground con dos compañeros y me dormí. Pero no me dormí porque la película, para mí fue la película más brillante de Costa Rica. Me dormí porque estaba agotado. Entonces la única manera de mantenerse despierto, uno sí, vive en el trabajo enajenado, es mirando a Tinelli, es mirando un culo un bulón, como diría la clase obrera del paraíso. Es la única forma, es el culo y el bulón. Pensar en la idea de que Tinelli es un producto de sí mismo, Tinelli es un producto de la imaginación de la vida. No es, y por eso Tinelli es exitoso. Si uno pone, bueno, esto no lo descubrí yo, dicho sin palabra, si uno agarra, pone un documental, a esa hora no lo ve nadie. ¿Por qué? Porque la gente que viene no lo va a ver, va a querer ver a Tinelli. Y si tuviera que pagar por ver a Tinelli, y el otro es gratis, va a pagar por ver a Tinelli. ¿Por qué? Porque es el producto de lo que necesita después de estar enajenado. Es muy bueno la ley de medios, es muy bueno que se pueda romper con los monopolios, todo eso es muy bueno. Pero ese es un aspecto. Es un aspecto importante. Para poder mejorar los contenidos, no solamente uno necesita voluntad, que es importante, voluntad, gente que trabaje y aprovechar y darle, y no que el tipo que sabe hacer buenos contenidos tenga que trabajar de taxista y el que no sabe de contenido sea el director del canal. Bueno, eso está bien. Pero no creemos que ese es el único problema. El problema es que hay una necesidad de los Tinelli. Hay una necesidad de Feynman. Hay una necesidad de C5N, de TN. Hay una necesidad de Crónica TV. Y esa necesidad tiene que ver con la enajenación que genera el sistema de trabajo para que se siga reproduciendo el capital. Para que, hablando en términos izquierdistas, para que se siga reproduciendo el capital. Para que el otro día pueda ir el mismo tipo a ser explotado sin condiciones, y que después salga de ahí y vuelva a poner Crónica y vea la tragedia de Crónica o vea... Es una necesidad, es una lógica. Así todo, que uno tenga tiempo es bueno, porque uno se puede cuestionar estas cosas. Pero cuando hablamos de tiempo libre, uno habla de tiempo creativo, de tiempo productivo, de tiempo donde uno pueda cultivarse, donde uno pueda aprender. De eso, esa es la intención con la que nosotros hablamos. Por eso... Hablamos de tiempo, editamos libros sabiendo que hay poca gente que lee libros. Pero primero tiene que estar el libro. Si no está el libro, nadie va a leer. Ni siquiera vas a tener la posibilidad de decir a ver de qué se trata. Bueno, hay que generar esa condición, ir generándola, generando esa relación de fuerza, generando esas situaciones para que uno pueda aprovecharlas y a partir de ahí seguir transformándolas. Empezamos hablando de temas gremiales y terminamos conversando, Beto, casi de cuestiones filosóficas. Estuvimos con Beto Pianelli, metrodelegado, que nos contó cómo esas luchas de subtes pueden permitirnos pensar acerca de cuestiones cruciales, como decía Beto, del sentido de la vida, de cómo recuperar el tiempo, de cómo vivir mejor y cómo recuperar el tiempo para ser, me decías un día, más felices. Más felices.